ver. Esta vez no vengo a suplicarte. La verdad no sé cómo sucedió, no sé lo que pasó. Todo acaba sin decir adiós y a mi vida llega la desolación. Sentir, no sé cómo vivir sin ti, amor. Y no sé qué hacer para sentir, no sé cómo vivir sin ti, sin tu amor. ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Zumba! Esta vez no vengo a pedirte quédate. Esta vez no quiero suplicarte. La verdad no sé cómo sucedió, no sé lo que pasó. Todo acaba sin decir adiós y a mi vida llega la desolación. Sentir, no sé cómo vivir sin ti, amor. Y no sé qué hacer para sentir, no sé cómo vivir sin ti, sin tu amor. Cada momento que pasa y no estás, me va matando la maldita soledad. Daría todo por volver atrás, por volverte a tener.